Es curioso cómo se devoran las noticias unas a otras. Solo una guerra nueva disminuye el interés por otra. Si es que se les puede llamar guerras, porque de un tiempo a esta parte el concepto ha cambiado. ¿Es guerra lo de Irak? ¿Es guerra lo de Gaza? En lo único que se parecen a las guerras de siempre es en la aniquilación desde el interés o el odio. Pero la noticia gorda de la semana es la de la esperanza. El sueño de Martin Luther King es ya una realidad. Los sueños, como las utopías, son algo así como deseos imposibles. Porque hace 40 años nadie creería lo que hemos visto. Un hombre de piel negra, hijo de otro negro nacido en Kenia, ha llegado a la Casa Blanca como presidente. Ya lo dijimos, la utopía es un camino lleno de horizontes lejanos. Pero si se camina hacia ellos, son horizontes que se alcanzan. La utopía es una realidad necesaria. La utopía no es surrealismo. La utopía es algo vigente en el alma humana que no debe desaparecer. Ahora hace falta que el poder no se le suba a la cabeza a Obama y que cumpla con esa actitud de diálogo, de acuerdos, de sensatez, de bien común. La grandeza de América fueron siempre sus puertas abiertas. Y están las noticias que se repiten de día en día. Mujeres que mueren a manos de los asesinos, los accidentes de tráfico y la profunda crisis en que nos vemos inmersos. Los herederos de la tierra, bueno, los que disfrutamos de ella, tenemos miedo. Un miedo que solo se pierde cuando perdemos el trabajo, el dinero, todo. Y cuando ya no nos queda nada, llega el hambre. Y con él ya no se tiene miedo a nada. Somos capaces de todo por nada. Es lo que tiene la supervivencia, nos hace capaces. Es lo que hacen en algunos países de América, África y Asia. Podemos quedarnos y robar. O podemos irnos del país buscando en otro país dignidad como seres humanos, que es comer, dormir, poco más. Muchos piensan que si no tenemos para nosotros, ¿cómo les vamos a dar a ellos? Pero siempre nosotros tenemos algo para compartir, algo que dar. Ya es importante reconocerles como ciudadanos del mundo, con derecho al trabajo, la salud y la educación. Los hijos de cualquier lugar de la tierra tienen los derechos de cualquier lugar de la tierra. De no ser así, les estamos negando el pan. Otra cosa es que para seguir tu casa caliente, tus cañas, tus caprichos en ropa, tus conversaciones telefónicas, tus viajes, no quieras verlos reducidos, supongan sacrificios. No somos Cristos, lo sé, ni santos. Somos una pandilla de gilipollas, ingenuos gilipollas, pero gilipollas al fin y al cabo. Porque todo esto lo sabemos y parece que nada podemos hacer. Nos estafan los políticos con sus mentiras, nos estafan los banqueros que siempre quieren más, que nunca se arruinan. Nos estafan los que nos hacen creer que Dios es la llave de la salvación, el que nos libera de los males de la tierra. Que se lo digan a los que mueren de hambre, de sed, de enfermedades curables. Nos estafan, sí, y somos conscientes de ello. Y claro, tú me preguntarás, ¿y tú, también gilipollas? ¿Qué quieres que haga? Se me ocurren tres palabras: criterio, conciencia y voluntad. Y si en el fondo piensas igual que yo, ¿por qué no acudes a las manifestaciones cuando te llaman al encuentro de todos los gilipollas del mundo? Porque cada vez podemos ser más, para que cuando estemos todos juntos podamos decir: hasta aquí hemos llegado. Las cosas ya no están en vuestras manos, cabrones. Ahora el pueblo gobierna. El orden que de verdad construye el pueblo, la mayoría pobre, que se revela de su propia ingenuidad, a la hoguera de las vanidades, mundo cruel. De modo que, sed bienvenidos, gilipollas del mundo.